y de nuestro corazón surge una nueva canción de adoración a ti, Señor. Se oye una nueva canción en cada pueblo y nación. Es el clamor de un corazón de adoración por ti. Unidos a una sola voz, que se levante en gran pasión. Es el clamor de un corazón de adoración por ti. Vino el Cordero inmolado, su nombre es glorificado, entre los pueblos exaltado, por siempre y siempre, por siempre. Pueblo y nación, es el clamor y un corazón de adoración por ti. Unidos a una sola voz, que se levanta en gran pasión. Es el clamor y un corazón de adoración. Siempre.